Bueno, bueno, mi nombre es Juan Carlos y soy soy de Cherán, Cherán Napo. Entonces, mi comunidad ha presentado, pues, ahorita lo que es el evento del antisocialismo, ¿sí? Pues más bien lo que yo representé fue lo del corpus. El objetivo es del corpus, de que, pues, más que nada no se pierda lo que es la costumbre ancestral, pudiéramos decir. Esto se hacía mucho antes de nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Esto lo hacían cuando era lo que es, empezaban las lluvias. Todo este ritual, baile, lo hacemos con tal de que la lluvia llegue y entonces fortalezca más lo que es la planta del maíz y todo eso, como un agradecimiento también. Por eso se grita arisista, quiere decir que haciéndole con el machete a la tierra, con tal de que, pues, como acariciar un poco la tierra para que fortalezca más lo que es el maíz y todo eso, para nuestros alimentos, tanto en el pueblo. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo ves el proceso de lucha que ha llevado este pueblo? Pues el pueblo, para mí, en sí es algo que hicimos, bueno, deberíamos de hacer mucho antes atrás, cuando empezaron a talar los primeros árboles. Pues ahorita pudiéramos decir que no es muy tarde, porque todavía rescatamos lo que es un 20%, 30%, aunque sí es lo mínimo de nuestros árboles. Y pues creo que deberíamos de seguir haciendo así. Y ahora con las barricadas, pues viéndolo bien personal, yo me siento un poco más seguro, porque ya nos sentimos como que tapados por los criminales y todo eso, por los políticos también. Pues yo creo que ellos tienen la gran parte de ¿cómo se le puede decir? Se me fue la onda. Bueno, ellos tienen la culpa, ¿no?, de que nosotros estemos así, el pueblo de Cherán. Pero en sí, pues, nosotros la fuente de los purépechas somos muy fuertes y debemos de defender nuestros bosques. No debemos de dejarlos así nomás, que los quiten, los corten y todo eso, y para nuestro bien, para nuestros hijos más adelante también. Ahora lo que vemos es de que los ojos de agua, pues, ya se terminaron, ya nomás falta uno, lo que es la cofradía. Pues estamos rescatando también esa parte de la cofradía del agua, que es la que sustenta a todo el pueblo. Pues ahora esperamos con esto que lo del Consejo Mayor y todo eso que elegimos nosotros aquí en el pueblo, las mismas personas del pueblo de Cherán, y pues esperamos que se mejore, que veamos algo, pues, algo más productivo también dentro del pueblo, ¿sí? ¿Cómo ven desde los estudiantes o ese proceso? ¿Cómo siente el pueblo? ¿Cómo has notado que siente el pueblo ese proceso de decir no a los partidos políticos? Pues ese es, pues, para uno como joven, y me incluyo yo también, porque pues vemos que los partidos como que sí dividen tanto a los jóvenes como a las personas mayores, porque de eso se tratan los partidos. Entonces, lo que queremos nosotros en Cherán es de que ya no haya partidos, para que haya una mejor comunicación entre amigos, entre jóvenes, estudiantes, pudiéramos decir, porque pues los mismos partidos hacen sus grupos de jóvenes, entonces ellos están contra los otros, y como que eso no es una forma de unirse entre todos los jóvenes ahora. Pues esto es lo que hicimos nosotros también. Todo el problema que empezó fue un par de, bueno, tuvimos nosotros también los jóvenes de cooperar en ese movimiento cuando se empezó lo que son las barricadas y todo eso. De hecho, los jóvenes son los que más pues nos movimos también, porque las gentes grandes no podían así pues estar toda la noche en las barricadas y todo eso. Pues ya como que la división entre los jóvenes ya desde ese entonces hasta ahora podemos ver que ya como que hay más comunicación entre jóvenes, ya hay más grupos, ya hay más actividades que se hacen en este pueblo, y pues esperamos que siga así, la verdad que sí. ¿Cómo vieron el encuentro que se realizó ahí en la plaza? Pues a mí me gustó mucho, porque en sí interactúas con muchas personas de otros países, de otros estados. Qué bueno que otros jóvenes también vengan a apoyarnos a nosotros aquí a los de Cherán, y y pues que siga, y también rescatando lo que son las la cultura, las tradiciones, costumbres y todo eso, y vemos así para nosotros los jóvenes que hay otros jóvenes que están interesados también en nuestras propias culturas, y que y pues así para echarle ganas, y uno como joven debe tener la responsabilidad de ver esas culturas, esas tradiciones que nosotros tenemos, y no perderlas, sino que rescatarlas y hacerlas más grandes y publicarlas así en otros estados, en otros países también se puede decir. Pues yo como joven le doy muchas gracias a los demás jóvenes que nos visitaron, y para que vean que nosotros también estamos unidos como jóvenes aquí en Cherán, y pues que siempre estaremos así al frente.